Como instituto, nosotros celebramos estos convenios de colaboración y en el caso particular con el ISTAI, compartir las guías didácticas de los cursos, la asesoría para el desarrollo de cursos virtuales, la colaboración para elaborar materiales didácticos, la asistencia a eventos de difusión en materia de transparencia y facilitar en conjunto el servicio social que pretendemos desarrollar.